18 y 19 de junio los cortes y marchas continuaron. Por esos días había alrededor de 26 cortes en toda la provincia de Jujuy, siendo el de Purmamarca y el de La Quiaca los más grandes. Este episodio es una primera parte, de septiembre del 2022 al 19 de junio del 2023, como para mostrar brevemente un panorama de qué es lo que va el conflicto y como para hacerle una grietita al cerco mediático que se niega a mostrar lo que en verdad está pasando en este norte argentino e indígena. Hoy es 19 de julio y el saldo represivo de Morales en datos de CISAS Medio es 38 detenidos en la represión del 17 en Purma, 68 detenidos en la represión del 20 en San Salvador de Jujuy, 22 pedidos de detención y allanamiento en Humahuaca tras la represión del 30 de junio, 20 pedidos de detención y allanamiento a miembros de organizaciones sociales que estuvieron el 20 en la legislatura y decenas de personas que fueron y siguen siendo notificadas por contravenciones de parte del Ministerio de Seguridad Provincial. En 30 días se suman un total de 148 imputados y decenas de contravenciones. Al día de hoy hay 3 detenidos de Humahuaca con causas gravísimas y falsas. Exigimos su inmediata libertad. Digo a todos los que dicen que este reclamo está politizado, que sí es, porque yo como mujer soy una mujer política y soy política porque tengo posicionamiento y mi posicionamiento como mujer india es que voy a defender mi territorio. Si esa politización, pues soy política.